producción comunitaria. Estamos hablando de Villa Lila, que se estrenó una película que se realizó en Saldán con recursos propios. Fue filmada con un celular, interpretado por vecinos, artistas y personalidades y personajes aficionados y autodidactas de Saldán. Estamos ya con Jordán Mediot del otro lado de la línea, quien es el creador de Cine Experimento, porque además no solamente se estrenó Villa Lila, sino que se vienen nuevas producciones. Buenos días, Jordán, ¿cómo estás? Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, un poco cansado, pero bien, bien. Me imagino, pero antes que nada, bueno, felicitaciones por esto que se llevó adelante, ¿no? Más allá de Villa Lila, que fue como el puntapié para empezar con este tipo de producciones, es un laburazo, realmente. En realidad yo me quería sacar las ganas de hacer una película. En algún momento siempre me llamó la atención desde chico lo que era el detrás de cámara y cómo se hace una película. Y bueno, la pandemia nos encontró encerrados y deprimidos. Uh-huh. Y yo lo canalicé o superé esa depresión a través, digamos, de la lectura. Y bueno, así fue como que se hizo Villa Lila, que llevamos un año y medio haciéndola. Nos llevó un año y medio entre la escritura del guión, el rodaje y la postproducción. Y después que se estrenó Villa Lila con gran éxito, de acuerdo a nuestros parámetros, porque el anfiteatro de Saldán se llenó con gente de Saldán, que fue a ver la película, que nadie pensaba que se podía hacer una película con un celular. Cuando hablo de una película con un celular, estoy diciendo una película y no un rejunte de videos de celular, ¿no? Claro, sí. Porque la trabajamos lo más prolijo posible. Como una cámara de filmación, digamos, así tal cual. No, claro, lo filmamos con un celular. Uh-huh. Claro, pero la digo, con la misma modalidad que se utiliza una cámara de filmación. No, sí, claro, o sea, la única diferencia es que un trípode de celular, con un soporte de celular, con un celular, cuatro reflectores de jardín, un micrófono boom, y después, bueno, utilería hecha en casa. Claro. Como se hacen los actos escolares, bueno. Sí. Y bueno, o sea, la gente se prendió y una vez que se estrenó la película, le quedó el sabor dulce de querían hacer algo más. Y bueno, yo me tomé 2 meses y en junio, fines de junio del año pasado, lancé un taller de cine que yo no sabía para dónde íbamos a ir. Pero porque, digamos, estábamos promediando el año y a mitad de año es medio como que complicado planificar algo. Y sin embargo, bueno, eran muchos los participantes, que tanto que los tuve que dividir en tres grupos. Y la consigna era hacer, cada grupo hiciera un cortometraje de 7 minutos. Entonces los grupos empezaron a trabajar, empezaron a pensar ideas, a tirar ideas, a imaginar situaciones, a construir personajes, todo con la supervisión mía. Y después fuimos armando los guiones y bueno, terminamos haciendo 5 películas cortas entre mediometrajes y cortometrajes, que en total es más o menos tan largo como Villa Lila. Claro. Villa Lila duró 2 horas 11 y esto dura 1 hora 53, pero son 5 películas cortas. Y le hicimos todo eso, lo hicimos en 7 meses. Bueno, un tiempo récord, me parece, ¿no? Vos sabés que yo no lo sabía. Me dice una de las personas que ha participado en el taller, me dice: che, en 7 meses hicimos todo esto. Sí, es poco en tiempo. 7 meses. No, la verdad que bueno. Excelente, porque, bueno, vos lo viviste también con Villa Lila, te llevó un año y medio llevarlo de adelante, pero cuando hay tanto recurso con ganas, con intenciones, con creatividad, bueno, todo se puede acortar en el tiempo también, y hoy van a presentar 5 películas. Sí, ya hicimos el preestreno el martes pasado en el Centro Jubilado de Saldán, donde nosotros hicimos sede para juntarnos, y vamos a hacer el próximo 5 de marzo a las 21 en punto en el anfiteatro vamos a hacer la presentación, el estreno oficial público. Uh-huh. Y si bien va a ser con entrada libre y gratuita, te voy a pasar este chivo, sí. Va a ser entrada libre y gratuita, pero vamos a pasar la gorra en beneficio exclusivo del Centro de Jubilados. Uh-huh. Porque el Centro de Jubilados tiene un salón hermoso, pero bueno, le faltan cosas, le falta acustizarlo, le falta acondicionarlo. Entonces la idea es ayudarle a los jubilados para que puedan hacerlo. Bueno, nosotros vamos a hacer un aporte, presentamos la película, las películas, y que cada uno aporte lo que pueda. Uh-huh. Jordán, contanos rápidamente cómo se llaman las películas. Mira, te voy a contar, básicamente, cuando después del martes, porque el martes el único que tenía conocimiento de los contenidos o cómo habían quedado editados era yo, para todos fue un viaje de emociones. Uh-huh. Entonces el nombre de fantasía de esta entrega se llama Un viaje de emociones. Uh-huh. Y son 5 cortometrajes, uno se llama Los divorcios, 4 amigas pasan un fin de semana en la sierra para celebrar el divorcio de una de ellas, pero allí son acosadas por un maniático en medio de una noche de pánico, en el cual también se mezclan las hipocresías, las complicidades y los divorcios. Uh-huh. Cuando hablamos de divorcio, no solamente hablamos de la separación legal entre dos miembros de una pareja, sino hablamos de esos divorcios que fluyen en nuestra sociedad. Esa es una película de género suspenso. Después tenemos una comedia, 3 jubiladas buscan hacer algo extra para mejorar sus ingresos, encuentran el cuaderno de su abuela con anotaciones esotéricas y deciden seguir las instrucciones y ponen un consultorio mentalista para atender los enredos de los vecinos de su barrio. Bueno, eso es bastante cómico. Bueno, la verdad que... Sí, dale, contanos. Después tenemos Más allá de las fotos, es una mujer buscando una vida tranquila. Bueno, es una fotógrafa que viene a vivir a Saldan. Y bueno, y prepara un trabajo práctico con, hace fotos en distintos lugares de Saldan con lugareños. Resulta que esos lugareños tienen historias cruzadas y tiene un final muy épico y muy conmovedor. Uh-huh. Y yo lo que quiero también destacar acá, que no solamente hay gente de Saldan, hay gente de Villa Allende, de Arguello, de Calera. Uh-huh. Porque esto, en realidad, la idea es que sea de las sierras chicas, fundamentalmente de las sierras chicas, donde tenemos muchos recursos para mostrar y para proyectar. Uh-huh. Entonces no es sin experimento Saldan, sino de entrada le pusimos sin experimento Sierras Chicas de Córdoba. Uh-huh. Y después tenemos... Sí. No, preguntarte si todas las producciones son realizadas acá en Sierras Chicas o tiene otros escenarios por fuera. Uh-huh. Sí, tenemos, por ejemplo, bueno, esta vez, de acuerdo a las necesidades, estuvimos en Villa Allende, estuvimos en La Calera, parte de Villa Allende, parte de Calera, parte de Saldan, de acuerdo a las necesidades. La idea es empezar a mostrar, ¿no? Uh-huh. Ojalá que en las Sierras Chicas se pueda generar un polo cinematográfico y ojalá esto sea el puntapié inicial para que otros tomen la posta y puedan hacerlo con inversión, ¿sí? Uh-huh. Que sea, que deje de ser tan artesanal y comunitario y que sea algo que dé trabajo a los artistas nuestros. Uh-huh, sin duda. Y la última dos, una se llama Memoria para un delator, que tiene vínculo con Más allá de las fotos. Sean dos hombres, dos historias. Arturo y Luis, que son los personajes, fueron vecinos y compañeros de la primaria. Y la dictadura cívico-militar los dividió sus caminos y sus lealtades. Y en la posteridad de sus vidas vuelven a cruzarse en un diálogo corto, sincero, crudo y final. Uno ha sido víctima de la dictadura y el otro ha sido cómplice de la dictadura. Uh-huh. Excelente. Se llama Chicharrón, después van a saber por qué se llama Chicharrón. Son dos mujeres con Alzheimer que comparten sus últimos días en un geriátrico y descubren en su mundo de ensueños, esto lo ponemos entre signos de interrogación, que el amor no tiene nada que ver ni con la cordura ni con la locura. Bueno, Muy interesante todas las proyecciones que van a estar presentando, la verdad, y aparte muy muy variable también, o muy variante, el género que están utilizando para narrar estas distintas historias. La verdad, Jordán, te felicitamos a vos, felicitamos a todos aquellos que estén formando parte de estos cortos, de estos largometrajes, y ojalá, como vos bien decís, que esto sirva para conformar un polo, ¿por qué no?, cinematográfico en Sierras Chicas y más allá de eso también. Así que bueno, te felicito y te agradecemos este rato con Radio Nexo. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, chicos, y un abrazo enorme. Abrazo, buen fin de semana. Chao, chao. Hasta ahí las palabras de Jordán Mediot. Bueno, él es, podríamos decir, ¿no?, el creador, el director de Cine Experimento. Es un tipo de cine comunitario. Lo comenzó él en la época de la pandemia, donde nació Villa Lila, que es el primer largometraje. Después de esto formó un taller donde actualmente tienen, bueno, distintas personas de las distintas localidades de Sierra Chica, de La Calera, Villa Allende, Saldán, entre otras, y llevaron adelante la producción de 5 películas o de 5 cortometrajes que se van a estar presentando oficialmente el próximo 5 de marzo en el anfiteatro de Saldán. 21 de las 12. Que agregar nomás que qué lindo, además del laburazo que vienen haciendo, sí, es este mensaje también de que podés hacer un montón de cosas audiovisuales con el celu. No te hace falta grandes inversiones, grandes cámaras, sino con un buen guión, a lo mejor con una buena historia, y un celular, puedes hacer cosas muy lindas también. También resaltamos que tiene que ser un celular con buena calidad. Con buena calidad. Con buena calidad, pero es una herramienta que hoy nos damos cuenta que puede ser proyectada, ¿no?, para hacer cine. 21 de las 12. Estamos acá acompañándote. Nos quedamos hasta las 13. Todavía nos queda... Nos queda una más. ¿Una que más qué? Una entrevista más. Ahí está. Dígalo. Vamos a hablar con Mauricio de Los Caligari, que se presentan esta noche en un quillo. ¡Ay, qué lindo! Lindo, lindo, porque Caligari es nuestra cortina de intro. Sí. Nuestra cortina de intro. ¡Qué lindo! Bueno, en un rato Caligari con nosotros. Va a estar Mauricio charlando un ratito con nosotros. ¿Y la canción de él? Vamos poniéndole ya un poquito de... ¡Piripipi! Quedamos hasta las 13, dale. Quería evitar el amor y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo. Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris, aunque esté todo gris. Ya me rendí, porque aunque lo busque y lo busque, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, que hubiera tenido hasta el lunes, no supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Ya ves, no me queda otra opción. No pude evitar el amor, ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón porque siempre quiero volver para agradecerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler, me dejó de doler. esa simple razón. Esa linda razón, porque siempre quiero volver.